purpose in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro 22º programa. Gracias por acompañarnos en esta segunda edición de la nueva temporada de Radioactividad, tanto a los viejos y nuevos amigos del programa que se han enganchado recién en agosto pasado o que nos siguen desde también agosto del 2006, cuando comenzamos con mi hermano Luis la música que escuchan todos, ese programa que mantuvimos durante algo más de 100 episodios ya hace casi 7 años atrás en una radio de verdad, además no un podcast como este. Hablando de podcast, ya saben que pueden encontrar este y todos los anteriores programas, nuestro cada vez más extenso archivo en el blog radioactividadshow.blogspot.com, donde, bueno, los pueden escuchar en streaming, que al parecer es la mejor opción, tanto para conexiones poderosas como las que existen en el primer mundo, eso no incluye a España, por supuesto, o en Bolivia, que hace alguna semana estaba por allá y pude comprobar que el streaming funciona bien, aunque a diferencia de otros servidores de podcast, archive.org no es tan versátil, a veces se corta, tiene algunos problemas con flash, o máquinas que no tienen flash, tabletas por ejemplo, o algunas cosas así. O cuando cambias de ventana a veces se corta la emisión, pero sigue siendo mucho mejor, al menos mientras no tengamos el de Tupac Katari, nuestro destructor intergaláctico, que bajarse los programas de 150 megas, digamos, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la idea del programa? No tenemos un tema, a diferencia de lo que era la música que escuchan todos, la premisa que mantuvimos durante ese par de años, sino que pasamos aquí música que nos invita a hablar y a decir algunas tonterías durante 90 minutos y que, bueno, esperemos que esas tonterías tengan algún valor agregado con respecto a buscar las canciones en YouTube, que aunque al final de cuentas solamente chequear la lista de temas que pasamos en cada programa ya podría ser interesante para usarla como lista de compras para bajar cosas o ir a YouTube, espero. Bueno, es uno de mis compromisos para este año, mis propósitos, aparte de ser menos chauca, es hablar menos huevadas entre canción y canción para que podamos escuchar más música, que es lo importante, así que vamos a tratar de empezar a cumplirlo hoy. Nada más para no abusar de su tiempo, ¿no? Haciéndolos escuchar ya 2-3 horas de programa es demasiado. Sé que algunas veces tienen que esperar o escuchar durante 3 días para terminar el programa, pero bueno, este lo vamos a comenzar donde dejamos el anterior, con Bob Dylan rodeado de algunos amigos, en este caso no los Traveling Wilburys, sino The Band, en su mítico retiro de Woodstock o Big Pink, la casa donde vivió durante finales del 66 y el 67, hasta mediados del 67, y grabó esas no menos míticas Basement Tapes, de donde hemos tomado la siguiente canción, que se titula Jay Heavy and a Bottle of Bread. Así que comenzamos con Bob Dylan y Jay Heavy and a Bottle of Bread. Comic book and me, just us, we caught the bus. The poor little chauffeur, though, she was back in bed. On the very next day, with a nose full of pus. Yay, heavy and a bottle of bread. Yay, heavy and a bottle of bread. Yay, heavy and a bottle of bread. It's a one-track town, just brown and a breeze, too. Pack up the meat, sweet, we're heading out for Wichita in a pile of fruit. Get the loot, don't be slow, we're gonna catch a trout. Get the loot, don't be slow, we're gonna catch a trout. Get the loot, don't be slow, we're gonna catch a trout. Now pull that drummer out from behind that bottle. Bring me my pipe, we're gonna shake it. Slap that drummer with a pie that smells. Take me down to California, baby. Take me down to California, baby. Take me down to California, baby. Take me down to California, baby. Yeah, it's the comic book and me, just us, we caught the bus. The poor little chauffeur, though, she was back in bed. On the very next day with a nose full of pus. Yay, heavy in a bottle of bread. Yay, heavy in a bottle of bread. Yay, heavy in a bottle of bread. Yay, heavy in a bottle of Seguramente no les sorprenderá a los amigos que nos vienen escuchando desde hace tiempo, pero la recurrencia de Bob Dylan en estos programas es algo prácticamente patológico, ¿no? Había una época en la que solíamos... Bueno, de hecho era el inspirador de nuestra incursión en la radio cuando comenzamos el mismo 2006. En mayo Bob Dylan también tenía su programa de radio que elegía un tema y para cada semana... y compartía canciones, y nosotros con Luis tuvimos la inspiración un poco, digamos, criminal de copiarle la idea, obviamente pasando un poco de música más más contemporánea, porque aunque Bob Dylan ha pasado algunas cosas muy de ahora, todavía, digamos, no es tan hipster como somos o éramos nosotros, pero bueno, esta canción la hemos tomado de The Basement Tapes, probablemente tampoco haga falta decir eso, ¿no? Del 75, aunque se grabó el 67, en ese periodo de convalecencia luego del accidente de moto del 66 que sufrió Bob Dylan y que marca la ruptura respecto a la, o el fin, mejor dicho, de la primera etapa de su ni siquiera la primera etapa, de la etapa de estrella de rock de su carrera, digamos, ¿no? De como blues rock espídico mezclado con un poeta beat rimbaudiano, no sé. También se trata del primer bootleg, porque aunque el disco es del 75, decíamos, ya circulaban versiones ilegales de estas mismas canciones en The Great White Wonder, que era el nombre del bootleg que empezó a circular el 68-69, el primer bootleg, lo hemos dicho. No era un disco, este no se lo concibió como un proyecto así de grabación, eran ejercicios para matar el tiempo, ya que Bob Dylan y The Band, The Hawks, todavía no eran The Band, que era su grupo de apoyo en la última gira que hizo, vivían juntos y se pasaban las tardes tocando en su sótano, ¿no? Eso para que The Band grabase demos para las canciones que del primer disco que iban a grabar, Songs from Big Pink justamente. O para vender canciones, porque Bob Dylan empezó a hacerse conocido de esa forma. Si recuerdan, fue con el cover de Peter, Paul and Mary de Blowing the Wind. O el de Los Birds, de Mr. Tambourine Man. Y claro, aquí por ejemplo hizo lo mismo con Queen de Eskimo, con Tears of Rage, grabada por la misma The Band, etc. Y al final todas esas canciones que se habían grabado en cintas fueron filtrándose aparecieron en este disco pirata, el Great White Wonder. Y de ahí, bueno, dada la demanda que tuvo este disco pirata, es que Columbia, o Columbia si quieren, la compañía disquera de Bob Dylan, decidió editar como una selección de dos discos, ¿no? Dos LP, son cuatro caras de canciones de esta época, ¿no? Ah, también puede que se trate de el primer disco lo-fi, porque basta escuchar la calidad de la grabación y las señas que tiene, ¿no? Si apela al absurdo, lo surreal, lo onírico, que es una cosa muy del folclore ancestral norteamericano, ¿no? De la antología esta de Harry Smith, por ejemplo, que fue como una de las inspiraciones. Hay varias canciones que están grabadas en estas sesiones que son tomadas de ahí, o tradicionales muy parecidas en espíritu y estilo a eso, ¿no? En ese momento la mente Bob Dylan todavía operaba en el terreno de Highway 61 Revisited, pero ya se acercaba a las formas más concisas de John Wesley Harding, y de nuevo muy conscientes de este pasado al que quería, aspiraba a conectarse, ¿no? Esa canción, que es como un ragtime juguetón, no sé, con ese piano que es casi un loop, ¿no? Es un sample de un piano ragtime, que lo pone, o sea, nos demuestra lo innovador que podía llegar a ser Bob Dylan al final de cuentas, porque incluso sin quererlo, porque el año pasado Doug Gibson, que pasamos una canción suya en el primer programa, causó sensación haciendo algo parecido, pero hace 45 años después, ¿no? Y bueno, también la magnitud del talento de Bob Dylan al poder evocar ese momento y esas características de estas canciones folclóricas decimonónicas en algo que tampoco se salía del todo de su estilo, ya decíamos, absurdista, mercurial es la palabra, ¿no? Vitriólico, no sé. Otra curiosidad también, este es un link de un tipo que va a aparecer un par de veces más en este programa, Todd Haynes, que en I'm Not There, la biopic de Bob Dylan, toma literalmente para la sección de en la que sale Richard Gere, toma algunas imágenes de aquí, ¿no? Literalmente esto que dice pack up the meat, empaca la carne, se ve una maleta con carne, ¿no? En la película, ¿no? Son así guiños para fans, ¿no? Y luego están más situaciones, personajes, claro, diálogos de esa sección, digamos, de Billy the Kid, o en la que el personaje es interpretado por Richard Gere, que es una interpretación de, valga la redundancia, de este disco, ¿no? Del espíritu de las Basement Tapes. Y bueno, si algo para algo sirvió todo esto, y otra vez estoy hablando más de la cuenta, pero no lo puedo evitar con Bob Dylan, como bien lo saben, esta canción, que es tan sencilla y muy rítmica, casi podría servir para ponerla en el soundtrack de algún montaje de una peli, ¿no? En la que están preparándose para alguna cosa, ¿no? Como de los Coen, digamos, o alguna de las buenas pelis de Soderbergh. Para Bob Dylan representa su paso hacia otras complejidades, ¿no? Deja de centrarse en la fabulación del yo, en la creación de un mito personal, pero también, digamos, particular del lenguaje del rock, y comienza a preocuparse más de la separación del yo, de las narrativas no siempre explícitas que mueven la historia con mayúsculas, además, ¿no? Que es una obsesión que con el tiempo se ha hecho más clara, ¿no? Los últimos discos de Bob Dylan, en especial este Tempest, son como fuertemente históricos, ¿no? Conscientes de un pasado largo el que mira y trata de recrear a partir de su música. Pero bueno, seguimos con el programa. Y si ha tenido alguna influencia explícita este disco, es en la creación del country alternativo. Es estilo musical medio rock alternativo noventero, y medio con algunos toques folk, country, que entre algunos otros grupos lo encabezaba Ángel Tupelo, el germen de Wilco. Y que bueno, también el músico que vamos a escuchar a continuación, que es Bill Callahan, acá todavía en su proyecto Smog, que nos trae la canción Dress Sexy at My Funeral. Así que vamos con Smog. play at my funeral, my good wife. Dress sexy at my funeral, my good wife. For the first time in your life, wear your blouse undone to here, and your skirt split up to there. At my funeral, my good wife. For the first time in your life, dress sexy at my funeral, my good wife. Ese era Bill Callahan todavía con su proyecto Smog, con la canción Dress Sexy at My Funeral, tomada del disco Songs of Devotion del 2000. Sí, no canciones de devoción, sino danciones de devoción. Un chiste muy malo, pero que por suerte se compensa con la calidad de la música contenida dentro de este disco, que es parte de la etapa, digamos, el pico a mitad de la carrera que tuvo como miembro de esta banda Callahan, que tuvo que soportar junto con gente como Kurt Wagner de Lamb Chop, o Will Oldham de un montón, Bonnie Prince Billy, Palace Music, un montón de bandas. No hace falta que les diga quién es Will Oldham, ¿no? La maldición de ser considerado el nuevo Bob Dylan, allá por los 90s, cuando justamente decíamos había aparecido este estilo de nuevos cantautores con influencias a medio camino entre el rock alternativo y la música de raíces, que además tenían un fuste literario muy muy potente, ¿no? Y es algo que se ve a las claras en esta canción, ¿no? Que trata sobre un tipo que puede que sea sus últimos deseos, o un fantasma que vuelve a hablar con su viuda, que le da instrucciones de qué hacer en su funeral, ¿no? Y más que destruir su reputación de hombre de bien, no sé, pidiéndole que se vista sexy y le guiñe el ojo al cura y mande besos a los deudos, más bien se trata de meter humor sardónico en tu funeral, ¿no? Una situación seria, grave, en el todo el sentido de la palabra, ¿no? Y a mí me encantaría hacerlo, ¿no? Pero, y bueno, además es que hay pocas cosas más transgresoras que tu mujer se ponga a comentar tu vida sexual delante de tu ataúd, ¿no? Y aún así me parece la mejor forma de ser recordado, ¿no? Porque si no has inventado la vacuna contra la tuberculosis o algo así, supongo que es un gran logro haber mantenido una saludable y candente vida sexual, ¿no? No sé. Bueno, pero al final en la canción también, en el tercer verso, habla de que les cuente también que sí, donaba la caridad y trató de amar a sus iguales lo más que pudo, que no siempre es mucho, pero claro, que no olvide que el momento de suprema felicidad fue esa vez que, ya bueno, ya sabe. La canción, que tiene un poco onda Rolling Stones, es un poco por eso distinto al, y es una de las características de este disco, que es muy diverso en sus estilos, es menos cruda que muchas de las primeras cosas que hacía Bill Callahan, prácticamente con una guitarra y usando los drones o los acoples de la misma guitarra acústica como acompañamiento, como mucho una batería sencillita. Aquí está un coro, ¿no? Así como el clímax de la canción, ¿no? Que con un desparpajo sensual que recuerda a Liz Phair de Exile in Guyville, ¿no? Una cantante muy muy subestimada y que, bueno, es una obra maestra de los mid-90s, ¿no? Esta Exile in Guyville. Probablemente pasemos algo en el futuro cercano. Y es una lástima que tanto Oldham como Bill Callahan y Cat Power, que era novia de Bill Callahan, pero que no la mencionamos por eso, sino porque también forma parte de esta generación de cantautores medio folk, medio rock alternativo de los 90s, que ahora ya han pasado más de 20 años, ¿no? Están teniendo como un descenso en su calidad, en los retornos marginales decrecientes, se podría decir. Pero bueno, han dejado ya un catálogo detrás suyo, una obra enorme, ¿no? Que sin duda ha definido mucho de lo que puede hacer un cantautor contemporáneo. Pero otro que, y seguimos con el programa, otro cantautor que ha hecho algo parecido y que, bueno, una canción que también nos habla de más sexo. ¡Oh, Dios! ¿Qué tenía en la cabeza cuando preparé ese programa? Es Jarvis Cocker, que, bueno, nos trae una canción, quizás el primer hit que tuvo Pulp en el mundo, por lo menos en Inglaterra. Esa canción seductora titulada Babies, que vamos a escuchar a continuación. Entonces, a Pulp con Babies. Outside, I heard her. All right. Well, that was all right for a while, but soon I wanted more. I wanted to see as well as hear, and so I hid inside her wardrobe, and she came home round four, and she was with some kid called David. And from the garage up the road, I listened outside, I heard her. Alright. Oh, I wanna take you home. I wanna give you children. You might be my girlfriend. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. When I saw you next day, I really couldn't tell. She might go and tell your mother. And so you went with me. Oh yeah, me was coming on. And I thought I heard you laughing. When it's mom and dad were gone, I listened outside, I heard you. Alright. Oh, I wanna take you home. I wanna give you children. And you might be my girlfriend. Guess it couldn't last too long. I came home one day and all the things were gone. I fell asleep inside, I never heard her come. Oh, I didn't open up the wardrobe, and I had to get it on, yeah. Oh, listen, oh, we were on the bed when you came home. I heard you stop outside the door. I know you won't believe it's true. I'll away from her, cause she looks like you, my God. Oh, I wanna take you home. I wanna give you children. You might be my girlfriend. Acabamos de escuchar a Pulp, este grupo británico que tuvo su momento de mayor popularidad, digámoslo, durante los 90s, a pesar de que tiene una carrera que data desde el 78. Están de nuevo en activo desde el año 2010 o 2011. Aunque claro, sin grabar cosas realmente nuevas, a pesar de que tenían una demo como que mejorada en últimas fechas por James Murphy, pero es una banda que no se puede disociar de estos días noventeros, aunque por fortuna no formaban parte del mundo Britpop, aunque como que compartían espacios y eran unos referentes, ¿no? Al presentarla decíamos que un elemento característico de Cocker y de su estilo compositivo es lo sexual, ¿no? Y en esta canción, y sobre todo viendo el video, uno puede percatarse que tiene tanto del Rod Stewart ochentero como de Scott Walker, Serge Gainsbourg, ¿no? Sobre todo el último, otro gran erotómano. Pero por otro lado es también muy muy inglés, porque tiene referencias específicas tanto en lo geográfico y cultural, como el St. Martin's College en Common People, Standard Road en esta canción. Y el hecho de que Pulp sea una banda tan bien recibida, por ejemplo, y el reggaetón vilipendiado por machista, pero o por, no sé, sexista, no me parece que sea coherente, porque esta canción es igual de cochina, ¿no? Porque hay una línea aquí que dice, cuando está un novio y novia, esencialmente, vení, te quiero hacer guaguas, ¿no? O sea, no, porque está en inglés, es menos cochino que el reggaetón. O habla de una hermana que se esconde en el ropero, de una chica que se esconde en el ropero de su hermana mayor cuando está con sus novios, y es que escucha esto de vení que te voy a hacer guaguas, ¿no? Por cierto, un saludo para los asambleístas de Chuquisaca o Sucre, no sé. Probablemente se sientan identificados por ese tipo de comportamiento. Y que también recuerda un poco a bandas como los Babasónicos, ¿no? Que son mucho más explícitamente sexuales. No tanto sensuales y mucho menos románticos, ¿no? Al menos no en el sentido clásico, porque Do You Remember the First Time de los mismos Pulpes, profundamente romántica, ¿no? Esa canción marca el momento en el que se reconvirtió la banda, dejó de ser un grupo que mitificaba la tradición arty del rock inglés, de folk, etcétera, etcétera, porque no le funcionó y se puso a hacer este pop que llenaba un poco el espacio que habían dejado los Smiths, ¿no? Porque eran como pop adulto, o sea, que hablaba de las relaciones personales, sentimentales, de forma adulta, pero era también anti Morrissey porque le quitaba como ese barniz así de distanciamiento intelectual, digamos, de, bueno, el mismo Morrissey decía que era célibe, ¿no? Ya que es una canción, una oda sexual, como es gran parte de las canciones de Odisco 2000, qué sé yo, del repertorio de Pulp. Y bueno, ¿no? Eso es lo que más o menos la conectaba un poco con la anterior canción, y que también la conecta con la siguiente, que en este caso como una contraposición, porque vamos a hablar de una defensa del amor como un como concepto, digamos, como sentimiento, frente a la intelectualidad, ¿no? Pero por ese primitivismo es que, o esa condición carnal, digamos, que la relacionamos con Pulp, y que vamos a volver a escuchar en el programa a los Magnetic Fields, que en este caso nos trae una canción de su maravilloso triple 69 Love Songs, que también es del 2000 o del 2001, si no estoy mal, con la canción The Death of Ferdinand de Saussure. Así que vamos con eso. We'll be right back. said I'm not so sure I even know what it is. No understanding, no closure. It is a nemesis. You can't use a bulldozer to study orchids, he said so. We don't know anything. You don't know anything. I don't know anything about love. We are nothing. Whoa, whoa. You are nothing. I am nothing without love. I'm just a great composer and not a violent man. My composure, and I shot Ferdinand, crying it's well and kosher to say you don't understand. But this is for Holland Dozier. Holland, his last words were, we don't know anything. You don't know anything. I don't know anything about love. We are nothing. Whoa, whoa. You are nothing. I am nothing without love. His fading words were, we don't know anything. You don't know anything. I don't know. Estos eran los Magnetic Fields con esta canción The Death of Ferdinand de Saussure, la muerte de Ferdinand de Saussure. Muy onda pulp, pero mucho menos carnal, ¿no? En esta defensa cerebral, además muy de los 2000, los primeros 2000 en su estilo y algunas cosas de la instrumentación, ¿no? Como esa reverencia al pop clásico, ¿no? Y la militancia radical en la baja fidelidad. Decíamos de la defensa del amor, ¿no? Como un sentimiento que está más allá de los límites de la racionalidad, ¿no? De hecho, la canción, que es como una versión synth pop de las Ronettes de baja fidelidad, ¿no? Así con una voz de mierda como la que tiene Stephen Merritt, que es un genio, pero que tiene la voz que tiene. Y todo eso en lugar de, decíamos, la militancia lo-fi también, en lugar del brillo pop, ¿no? Obsesivo en su perfeccionismo de Phil Spector, ¿no? Que era el productor de esas canciones de las Ronettes, de las, de esos girl groups de los 50s que hacían canciones de ese estilo, ¿no? Menos posmodernas, menos meta en eso de hablar de una canción de amor, porque esta es una canción de amor sobre las canciones de amor, ¿no? De hecho, es un diálogo entre Stephen Merritt y Ferdinand de Saussure respecto al amor. En el primer verso Saussure le dice ante la pregunta de qué es el amor que le hace Stephen Merritt, que no lo sabe, ¿no? Que no se lo puede comprender, que no, ¿verdad? Con una frase que dice que no puedes usar una topadora para estudiar las orquídeas, ¿no? Y luego, no, así no sabemos nada de amor, no, en realidad yo no soy nada, tú no eres nada, sin amor, así una cosa. Pero bueno, es el primer verso. El segundo verso pasa así una como una narrativa parecida al monólogo interno de una película noir de policías y ladrones. El compositor Stephen Merritt se vuelve loco y va a matar a Ferdinand Saussure, porque dice, bueno, no, o sea, está bien reconocer, está bien visto que los filósofos, que los lingüistas reconozcamos que el amor está fuera de nuestras comprensiones, pero ¿cómo explicas lo que han hecho Holland, Dozier, Holland? No, pa, pa, pa, lo mata. Y Holland, Dozier, Holland son un trío de compositores de canciones de amor, ¿no? Que van desde la época del Timpan Alley, Broadway, hasta los musicales, hasta principios del rock and roll. Y esa es esencialmente la canción, ¿no? Y claro, tiene también otro elemento incluso más meta, porque el proyecto este de 69 Love Songs, de donde sale esta canción, debemos tomar la canción, es estuvo originado como una idea de hacer 100 canciones de Stephen Merritt, de hacer 100 canciones sobre 100 canciones sobre las canciones de amor, sí. Al estilo de Stephen Sondheim, ¿no? Este compositor de musicales, que ahora no recuerdo qué musicales habrá hecho, probablemente Sweeney Todd, no estoy seguro, pero no importa. Y claro, de ahí que como este guiño a o defensa a Holland, Dozier, Holland, sea doblemente meta, ¿no? Que eran compositores que han dejado marca con cosas como Run, Run, Run de las Supremes. Bueno, en fin. Creo que hasta alguna canción para Elvis que llegaron a componer, para Marvin Gaye, no. No estoy seguro de eso ya. Pero bueno. Al final de cuentas, este monumental proyecto, ¿no? 69 Love Songs, que se quedó en 69, el número de canciones, no en 100. Se come vivos a Derrida, Jacobson, Foucault, Saussure. En eso de, si no entender, por lo menos reflejar el amor, ¿no? Y qué mejor forma para hacerlo que a través de las canciones de amor, ¿no? Bueno, y seguimos con cultores del synth-pop extraño que hablan o que piensan sobre la condición humana y los sentimientos. ingleses también, este dúo súper popular pero no del todo valorado en la magnitud que se merecen, que son los Pet Shop Boys, que a continuación nos presentan Being Boring. Así que vamos a escuchar a los Pet Shop Boys con Being Boring. Los Pet Shop Boys suenan a los Pet Shop Boys todo el tiempo, pero ese es su estilo, es, podríamos decir, intemporal, pero de cierta forma esta canción se delata a sí misma como un producto de los primeros 90s por esa intro un poco enia, no sé, con típica de los primeros 90s, ¿no? De esa especie de house ambient, techno, no sabría cómo definirlo. Y bueno, el disco de donde hemos tomado esta canción, Being Boring, es de 1990. Como ese chiste de los Simpsons cuando se encuentran con los amigos hippies de su mamá y que dicen que los 60s terminaron cuando vendieron su vagoneta, ¿no? El 31 de diciembre de 1969. Pero bueno, esta canción viene del disco Behavior del 90, que también comparte esas señales muy de época con, por ejemplo, Republic de New Order, otro gran grupo de pop o de tecnopop. Y aquí nos traen una canción que tiene ecos al Grand Gatsby, ¿no? Con esa como evocación de las fiestas de juventud, ¿no? Y un momento turbulento, pero de formación también, ¿no? Del personaje, ¿no? Y tiene también esa especie de ecos wagnerianos, ¿no? De hecho, creo que la canción está inspirada en una cita de la esposa de Fitzgerald. Y la canción en sí que es también es sobre crecer, pero en el caso particular de Neil Tennant, el compositor y cantante de los Pet Shop Boys, sus experiencias cuando se fue a vivir a Londres y vivió con un amigo que se murió de sida justamente un poco antes de grabar esta canción. Y es por ello íntima, pero tiene ese también desenfreno mellizo, ¿no? De las fiestas hedonistas de los 20s y los 70s, 80s, ¿no? Una escena en la que cayó de cabeza Neil Tennant y que hasta cierto punto le dio gasolina con sus mejores canciones y la supo retratar también con ellas, ¿no? En el caso de Being Boring, ya con un poco de distancia, 10 años después, y con ese sabor un poquito amargo, podríamos decir, ¿no? De haber perdido a un amigo muy querido y está recordando esas buenas épocas, no sé. Y por eso es pop muy maduro, ¿no? Que con otro estilo de arreglos podría haberla cantado, no sé, gente como Frank Sinatra, creo. Y que de cierta forma se ha vuelto el ideal de perfección pop para gente interesante de hoy, que está haciendo música parecida como Javier Amena, Alexandre Wanter, incluso desde antes, ¿no? Recuerdo haber leído en una web de fans de los Pet Shop Boys que decía que, así como la trivia, que November Rain de los Guns N' Roses había sido inspirada por esta canción, ¿no? Y claro, llegó también a nuestras tierras por el camino de los prisioneros, etcétera, etcétera. Y bueno, no, incluso recuerdo que salía en la tele algunas veces los Pet Shop Boys hacían en los 90s, ¿no? Cuando aún no existía, la globalización no había alcanzado esa potencia todavía que tiene hoy. Pero bueno, al final la música de los Pet Shop Boys puede no gustarte, pero la elegancia del texto que tiene este texto, ¿no? O sea, como poema, si quieren, es suprema, ¿no? Y es una cosa, sí, de las más tristes también que han escrito los Pet Shop Boys, pero también de las más sublimes, ¿no? Y el video que usa dirigido por Bruce Webern, que es el director del documental sobre Chet Baker, que pasamos a Chet Baker a pedido del público hace algunos programas, forma una pareja estética perfecta con esta canción, ¿no? Pero bueno, ya que hemos como roto esa progresión tan carnal de algunas de las primeras canciones del programa de hoy, vamos a escuchar a un genio excéntrico brasilero que sí mantiene como la antorcha intelectual y meta postmoderna encendida con la canción Complejo de Épico. Así que, bueno, no, ese no es el título, es en portugués, pero bueno, vamos con Tom C y el Complejo de Épico.

brincar tão sério, de brincar tão sério, de amar tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno, de chorar tão sério, de brincar tão sério e de amar tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. E por que então esta vontade de parecer herói ou professor universitário? Aquela tal classe que ou passa a aprender com os alunos, quer dizer com a rua, ou não vai sobreviver. Porque a cobra já começou a comer a si mesma pela cauda, sendo ao mesmo tempo a fome e a comida. Mida, mida, mida. Falar tão sério, de parecer tão sério, de ser tão sério, de sorrir tão sério, de chorar tão sério, de brincar tão sério, de sorrir tão sério, de brincar tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Fica legal esse negócio aí? Podia tentar fazer uma, né? Este era Tom C, que en esta canción Complejo de Épico, o Complejo de Épico, o algo así, no sé cómo rayos se dirá en portugués, que lo hemos tomado del disco Todos los Ojos, de 1973. Famoso por tener un ano en la tapa, sí, camuflado como un ojo, porque parece un ojo ciego en realidad, y bueno, es un ojo, ya. Es una canica, un ano de una modelo, ¿no? Y que curiosamente logró pasar la censura de la dictadura militar, ¿no? Un pequeño triunfo del que se sigue sintiendo hoy orgulloso el pirado de Tom C. Pero bueno, lo importante es la música, que acá además era una crítica durísima a los músicos brasileños que se tomaban a sí mismo demasiado en serio, que tienen la institución de la bossa nova y a compositores nacionales como Heitor Villalobos. Y que, a más de eso, de esa defensa, digamos, de un folclore tradicional, entre comillas, hay que recordar que el 72 no habían pasado ni 5 años de la explosión tropicalista, ¿no? Pero Caetano y Gil, Gilberto Gil, ya sonaban como profesores universitarios, o peor aún, políticos, ¿no? Desde esa época. Y a veces muy a su pesar, porque habían caído en esta situación, tal vez sin buscarlo, ¿no? Claro, eran agitadores culturales y demás, pero tuvieron que jugar una posición fuertemente ideológica, tanto defendiendo su música contra esta institución poderosísima, tradicionalista, como contra la digamos, opresión de la dictadura, ¿no? Estuvieron hasta, creo que este año o un año antes, exiliados, ¿no? O sea, no este año, ¿no? Sino el 72-3 que salió el disco, creo que volvieron a Brasil el 71, ¿no? Después de 2-3 años en Londres. Con esta canción, de alguna forma, Tom se rompe con todo, ¿no? Quema incluso el puente que lo unía al tropicalismo, porque hay que recordar que había sido parte del álbum manifiesto de este movimiento, ¿no? Pero lo hace porque está convencido de que él es más que eso, ¿no? No quiere vivir con esa etiqueta toda su vida, ¿no? Y hay que ver que solamente de todos los músicos de este espectro, Caetano es el único que lo ha logrado trascender del todo, ¿no? Porque el mismo Gilberto Gil no tiene la misma sustancia, digamos, o el mismo respeto como creador más allá de lo que hizo en esos años míticos, ¿no? Entonces presintió esto y decidió cortar con todo, ¿no? Y sacó estos discos, decíamos, dadaístas, ¿no? Como Estudiando la Samba o La Bossa, que hacían un esfuerzo por el pagode, por deconstruir estas músicas institucionalizadas, ¿no? Anquilosadas por una tradición que le quitaba toda la riqueza de lo popular, en el caso de la samba, la riqueza como una innovación formal dentro de la música o el jazz, en el caso de la bossa. Y en el pagode al revés, ¿no? Se estaba tratando de jugar con las mismas herramientas altamente conceptualizadas, o sea, críticas, ¿no? Muy de teoría crítica y de composición avanzada con el pagode, que es una música popular que se escucha en las favelas, ¿no? Es electrónica y popular como el baile funk. Y es que en realidad, Tom C, como esta canción que la hemos escuchado, es tremendamente moderna, ¿no? Para ser el 73, era radicalmente innovador y el más moderno de esta generación, ¿no? Si me dicen que es una canción de los grupos de la órbita de Animal Collective, yo me lo creo, ¿no? Porque puede ser. Era tan compositor contemporáneo como Captain Beefheart, por ejemplo, ¿no? Su formación es súper interesante porque viene de una familia rural que decía que él mismo que es de una cultura pre-Gutenberg, que no estaban tan acostumbrados a ese movimiento del texto como una cosa más fija, digamos, sino como un intercambio de oral, ¿no? Y vivo, ¿no? Y que se puede enriquecer desde múltiples perspectivas, ¿no? Y que reacciona por eso mismo más rápido su entorno. También hay una historia que él mismo la cuenta, que creo que su familia se ganó la lotería. No, primero que eran ricos, creo, o alguna cosa. O que ganaron la lotería dos veces, ¿no? Ganaron la lotería. Sí, esto es. Sí, ganaron la lotería. Pero no les llegó el beneficio a su familia. Y estaban emputados por eso. Y su papá tuvo suerte, creo que encontró un tapado en su granja, que era incluso más plata que la lotería, y se volvieron ricos. Y todo eso le permitió ir a la universidad a estudiar composición contemporánea a Tom C, ¿no? Y bueno, más la agitación del rock and roll y del tropicalismo. Y esta es su formación puramente rural, ¿no? Jackson do Pandeiro es uno de esos músicos de cabecera, ¿no? No es un músico canónico, digamos, dentro de esta historia de la música brasilera, incluso la música popular, como podría ser lo Cartola, quizás. Es lo que le da forma a la propuesta de Tom C, un músico que me encanta, no solamente por las locuras que hace, sino por el valor que tiene como músico, ¿no? Que rompió con ese, digamos, tropicalismo, porque no quería crear una institución para reemplazar a otra, ¿no? Que eso sí es conservador y es un espíritu que lo ha mantenido hasta ahora, apoyando música como el forro, o forró, no sé cómo se dirá, o el baile funky, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a otro latinoamericano, en este caso muy cercano geográficamente al Brasil. Es un uruguayo, otro país de grandísima tradición musical, que nos encanta también y que lo hemos pasado, creo, no sé si es el primer uruguayo que aparece en el programa, pero bueno. Pero este va por otro lado, ¿no? No tiene la exuberancia de musical, esa riqueza que tendría un Eduardo Mateo, pero desde lo lírico tiene un ingenio insuperable. Así que vamos a escuchar sin más vueltas a Jorge el Choncho Lazaroff con Ley de Probabilidades. Rumiando alguna fórmula que salve lo poco que le queda. Agotados los métodos que salven, extinguidos los plazos. No importa, hoy juega

Bueno, ese era Jorge el Choncho Lazaroff con Ley de Probabilidad. Este músico uruguayo que, como decíamos, practica un folk excéntrico, muy verbal, que es un gran narrador dentro de esta forma y fuera también, ¿no? Comparte esa característica con Leo Maslía, uno de sus aliados, amigos, al que creo que incluso menciona en esta canción, ¿no? Que dice, no sé qué, Leo. Y que, bueno, yo conocí al Choncho gracias a Sebastián, un amigo que también escucha este programa y que es un gran conocedor de la música uruguaya en general. Como, bueno, y eso es una cosa llamativa, no es una escena o una industria demasiado grande, ¿no? A pesar de que tenía una edad de oro en los 70s, un poquito antes quizás, desde los 60s en Uruguay, que se conozca tanto en Bolivia. Yo creo que no pasa lo mismo, que se conozca la música boliviana en Uruguay. Haciendo como se compara a los boxeadores, ¿no? Así, pound for pound, yo creo que se conocen mucho más las cosas raras de la música uruguaya en Bolivia que las argentinas, digamos, ¿no? Y es Argentina un monstruo como industria cultural. La explicación quizás está en que Fernando Cabrera, otro de los grandes genios de esta época, un poquito más joven, alguna vez creo que colaboró con Lazaroff, pero era fan, vivió en La Paz, ¿no? Y trabajó y dio clases allá. Quizás por eso es que se haya llegado a conocer estas facetas menos populares, ¿no? Muchas de ellas salidas en el sello Ayubí, que es la casa de estos grandes cantantes, ¿no? Y creadores de la música popular uruguaya de los 70s. Sí, además, algo de ese frenetismo verborrágico lo tienen, por ejemplo, el dúo Abrelata, ¿no? Que claro, no se parece tanto, aunque quizás en el uso muy disperso de instrumentos, ¿no? Pero a mí me suena más por ese frenetismo verborrágico en el que el flujo ya de la voz se convierte en una textura más, ¿no? Lazaroff también rompía con el canto popular de cierta forma, porque esa canción es casi cubista si se la compara con esas canciones, ¿no? Además, en su militancia política, el Choncho era mucho más complejo que sus contemporáneos, más de salir a marchar por las calles, ¿no? Sí, cierto que tiene algunas cosas de poeta trucho latino, mucho Cortázar, un poco de folclorista trucho también, a los Tata Juancho, medio Silvio Rodríguez, pero son cosas que logra superar, y la originalidad de su trabajo, tristemente breve, porque no murió joven, el 80 y algo, y es el 50, si no me equivoco, antes de los 40 seguro. Sobrepasan todas esas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, y descubren algunas cosas que a la primera oída se nos pueden escapar, o en esa época seguro que se escaparon también, porque por ejemplo en la onda musical de esta canción, Ley de Probabilidades, con esos destellitos guitarreros medio afro, está anticipando Graceland de Paul Simon, ¿no? Hay una canción, She's Got Diamonds on the Soles of Her Shoes, ¿no? Que sí, me podría imaginar que los mismos afrodescendientes que se tocaban estas melodías en el Uruguay eran los que se la enseñaron a Paul Simon cuando fue a Sudáfrica, ¿no? Y bueno, son las conexiones de estos experimentos transnacionales. Pero bueno, seguimos con otro músico que vuelve a aparecer en el programa después de varias semanas, en este caso en su faceta más folky, también excéntrica. Se trata de David Bowie, que coincidentemente, y esto no lo podía haber anticipado cuando hice este programa en octubre, cuando lo preparé, que ha vuelto con una canción y un disco nuevo que van a salir dentro de poco, pero que ahora lo escuchamos con más bien alguna de sus primeras obras y primeros grandes éxitos, con la canción Moon Age Daydream. Así que vamos a escuchar a David Bowie con esta canción que hemos tomado de The Man Who Sold the World. Aquí va un poco de trivia relativo a David Bowie. Esta canción no es de David Bowie, es de Andy o Andrew Korn, creo, es algo parecido, que era el nombre con el que se publicó el single. No está en oficialmente en el disco The Man Who Sold the World. La incluyeron posteriormente en la reedición en CD. Pero originalmente la canción fue lanzada con ese nombre de Arnold o Andrew Korn porque Bowie no estaba del todo confiado de que este single fuese a ser el exitoso, ¿no? De hecho no lo fue, fue menos exitoso que Changes, que es la canción que lanzó después, ¿no? Y que la anterior, que era The Man Who Sold the World misma, sí, de este disco. Pero ya había tenido un pequeño impacto con Space Oddity, así que tal vez eso fue lo que lo invitó a pensar que esta podía ser el camino a seguir, ¿no? Pero no se animó a lanzarlo con su propio nombre. Sí tuvo éxito y ya con el single que sacó en el 72, siguiendo a Changes, que era Starman, como que se la jugó ya por crear el personaje de Ziggy Stardust, ¿no? Ese mesías intergaláctico, salvador del rock y de etcétera, etcétera, que ya conocemos, ¿no? Pero de momento esta canción tiene o marca ese momento transicional en la carrera de Bowie, ¿no? Que todavía no estaba en la plenitud de sus fuerzas, no estaba tan confiado de que podía lograr hacer de este su estilo, y era como un debate entre folk raro y rock hasta cierto punto intelectualizado, ¿no? Con esas señales que decíamos de transformación más allá del glam, ¿no? Esa es su propia cosa, ¿no? Está ahí lo de Keep Your Electric Eye on Me, que es la referencia a los Stooges, habla de pistolas de rayos, ¿no? Rayguns y aliens. Todos esos elementos, más esa onda de Cabaret Weimar intergaláctico, que es como el plano de la década de los 70 para Bowie y probablemente para mucho del rock más vanguardista de la época. Es también curioso, aparte de que haya coincidido con la reaparición de Bowie, que esta canción también coincida con que haya visto yo nuevamente hace menos de una semana Velvet Goldmine. Y además que la vi de nuevo con casi con 2 días de diferencia con Citizen Kane. Y es casi un cover de Citizen Kane, Velvet Goldmine. Un gran elogio, por cierto, para David Bowie, ¿no? Y creo que el tono que busca Todd Haynes es sublime, ¿no? Con una narración a momentos romántica, ¿no? Tomando frases o fragmentos de Oscar Wilde, que es como el padrino de todos estos glam rockers, ¿no? Llega una belleza casi propia de John Milton, ¿no? Que bueno, tenemos un trío de personajes, digamos, andróginos o bueno, no sé, que son como los dínamos creativos de la película, ¿no? Está Jack Ferry, Maxwell Demon, que es el como el socias de Bowie, Kurt Wilde, que es una mezcla entre Iggy Pop, más Iggy Pop que Lou Reed, y bueno, el periodista que es Christian Bale, que se llama Arthur. Arthur es un nombre típicamente británico, ¿no? Que podría como encarnar así el arquetipo del adolescente británico medio, digamos. Pero el hecho de que tengamos un Ferry, un Demon y un Wilde nos habla de esa trilogía, ¿no? Y que además Maxwell Demon sea el que hace más perversamente ese juego entre su identidad sexual, porque es al final de cuentas como en este caso Rosebud sería la identidad sexual del personaje de Christian Bale, de Arthur, ¿no? Que se descubre como homosexual escuchando a este rock glam. Y que claro, cuando le dan el encargo de descubrir cuál era el destino de este cantante de Brian Slade, el personaje era Maxwell Demon, ¿no? El Ziggy Stardust y el nombre del cantor o el cantante era Brian Slade. Termina descubriéndose su pasado, digamos, de ambigüedad hacia una aceptación. Y claro, y Todd Haynes, el director, que decíamos que iba a volver a aparecer después del link de I'm Not There en la primera canción del Bob, conecta esta narración con los clásicos, ¿no? Oscar Wilde, Dorian Gray. Termina siendo un ensayo de Gail Marcus en la forma de una película pop, ¿no? Una hermosa película sobre que nos dice mucho de las exploraciones de la identidad sexual y de las relaciones homosexuales, particularmente la identidad ya no sexual, sino como una construcción colectiva, ¿no? Y mucho más dentro del universo de la estrella pop en Inglaterra, ¿no? Y por eso tiene un valor grandísimo, ¿no? Una gran peli, si pueden volver a verla, véanla. Bueno, seguimos con el programa. En este caso vamos a escuchar una canción punk que ya toca, hace varios programas que no escuchamos punk, de la segunda oleada, en este caso de la mano de los Descendents, que nos traen I'm Not a Loser. Así que vamos con los Descendents. Ahora sí que voy a hablar poquito porque sería una boludez hablar más largo que la canción, y la canción dura menos de un minuto y medio, ¿no? Esos eran los Descendents, una banda de punk californiano, padres del hardcore melódico, con ese disco seminal por donde se lo vea como ese Milo Goes to College del 82, y que es sumamente suburbano, ¿no? En los 80s, ¿no? Comprendiendo que en los suburbios eran las zonas residenciales donde vivían las familias de clase media de los Estados Unidos, que no tenían suficiente dinero ni para permitirse vivir en grandes ciudades, que son intelectualmente más estimulantes, supongo, lo que era una carga para algunos de estos chicos que nacían ahí con, o crecían ahí con algo más de inclinaciones estéticas o preocupaciones intelectuales, digamos. Y también eran lugares en los que, claro, bueno, tus viejos no tenían un sueldo que les permitiese ahorrar. Ciertamente que tenías una casa y un auto o dos autos, pero no podías tener oportunidades de ir a estudiar a una universidad, y mucho menos una carrera que te gustase. No tenía que ser algo que tenga salida laboral y rápida, porque tenías que sacar un crédito para pagar tus estudios. Toda esa presión social, más el hecho de ser diferente, no estar a gusto en un entorno en el que todos estaban conformes con trabajar en un taller de reparaciones automotrices o algo así, una cosa digamos más mundana que ser, qué sé yo, escritor, pintor, cineasta, es lo que comenzó a manifestarse en el punk de grupos como los Descendents, que era mucho más accesible que, digamos, Black Flag, pero que surge de Black Flag. Black Flag, carajo, hacía tours en estas zonas, ¿no? Y claro, iba dejándoles esta semillita a estos changos punk que florecieron este tipo de bandas, ¿no? Y lo mismo pasó luego con los Descendents, que lamentablemente ya dieron lugar a hijos medio con un cromosoma menos como Green Day, pero que bueno, todavía con este tipo de trabajos conectan con su tiempo y con... Ya voy por dos minutos. ¡Ah! Y con la tradición larga del punk. Y vamos a escuchar justamente otro grupo medio punk, pero una década más joven o posterior, de los 90s. En este caso se trata de Superchunk con Slack Motherfucker. Con esta otra canción de indiscutible energía punk cerramos nuestro 22º programa de la mano de los Superchunk con Slack Motherfucker, este tema central de su disco debut del mismo título del 90, Superchunk también. En lo que se veía el cambio de las preocupaciones de la misma clase media, de los adolescentes de clase media de los Estados Unidos, ¿no? que se volvía un poco más individualistas, el elemento político ya no era tan patente, ni esa ansiedad de origen de clase como lo escuchábamos en los Descendants. Al menos ya existía, digamos, este como circuito de música alternativa al que podían aspirar a entrar como músicos. Y ahí tenía la precedencia no solo ya de los punks como Black Flag, sino Dinosaur Jr., con el que tiene mucho en común esta canción. Desde las letras incluso más balbuceadas, el brillo melódico, esa presencia fundamental de la guitarra eléctrica, que es una característica no típica del punk, que es acelerada la canción, pero no tanto como la de los Descendants. Este grupo que se volvió el buque insignia, el principal fichaje de Matador Records, casa matriz de todo el indie de los 90s, y que mostraba la que era la vía posible para el punk, ¿no? Por algo esta canción se convirtió en un himno, ¿no? Que dice que estoy trabajando, pero no estoy trabajando para ti. Es como... Yo no me creo mucho esta idea del trotskismo, del entrismo, ¿no? Que es destruir una organización desde dentro. Porque me parece que no es muy demasiado realista pensar que uno lo puede hacer, ¿no? Pero bueno, ¿no? Es una forma de como de anestesiar tu punk interno. Decirte, sí, estoy trabajando desde dentro del sistema. Aunque en realidad estás vendiendo hamburguesas en McDonald's o lavas autos, los parqueas en un supermercado. Pero bueno, si tienes este tipo de canciones para escuchar, al menos la puedes pasar mejor que simplemente mirando al vacío, ¿no? O escuchando canciones de Motley Crue si eran los 80. Y bueno, esta banda también es parte de lo que se conoce como el Chapel Hill Sound, aunque eran menos math rock que sus compañeros como Polvo, por ejemplo. Pero ya de eso vamos a hablar en otro programa. Por ahora llegamos al final de esta 22ª entrega, la segunda de la segunda temporada, y son demasiados 12 juntos. Hemos compartido durante 90 minutos o un poquito más un montón de canciones de todo estilo y tipo. De nuevo han faltado huevadas, shoegaze y soul, pero supongo que ya lo remediaremos muy pronto. Si es que quieren escuchar huevadas, shoegaze y soul, pueden escuchar cualquiera de los anteriores programas, que los van a escuchar o encontrar, mejor dicho, en radioactividadshow.blogspot.com, nuestro blog, donde los pueden bajar estos programas, dejar comentarios, sugerencias, críticas, lo que sea, o escucharlos en streaming también. Gracias por acompañarnos, por haber compartido el programa en las redes sociales. Nuestro retorno ha sido bastante bien recibido. Gracias por todo. Saben que esa es la gasolina que nos tiene acá. Esperamos seguir conversando sobre música durante mucho tiempo más, pero por ahora eso es todo, y nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.